Alba Ciudad, 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Bienvenidos y bienvenidas sean todos y todas a una nueva emisión más de Cultura al Día. Hoy miércoles 13 de mayo de 2015. De inmediato les presentamos nuestras redes sociales para que usted esté bien informado. www.albaciudad.org. También en nuestras cuentas en Twitter, lo consiguen por arroba Cultura al Día y arroba Alba Ciudad. En el control técnico, los buenos oficios corresponden al impecable Luis Arroyo. Les habla Kenny Castillo y en nombre de todo el equipo les presentamos de inmediato los titulares. Titulares. Presidente Nicolás Maduro solicita instalar Estado Mayor Comunicacional que diseñe contraofensiva informativa. En las próximas horas publicará un nuevo esquema de la Ley de Precios Justos. Cultura. Llaman a incorporar a más niños y niñas al movimiento César Rengifo. Arranca ciclo de lecturas dramatizadas en Casa del Artista. Desde este miércoles, UNEARTE convoca jornadas de saberes y creación artística. Gran toma juvenil en la Plaza de los Museos. RNB Activa celebrará por todo lo alto su 10º aniversario. Taller introductorio para cineforistas capacitará al poder popular. Regionales. Todo listo para la segunda edición del Festival de Cine y Audiovisuales en Barinas. Fotografías inéditas de Armando Reverón serán expuestas en el Museo de Arte Contemporáneo de Por la Mar. Cultura al Día. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, durante su programa semanal Contacto con Maduro número 29, solicitó la instalación de un Estado Mayor Comunicacional para evaluar el diseño de una contraofensiva discursiva que logre deponer matrices de opinión contra la estabilidad de la Revolución Bolivariana. Solicitó a la ministra de Comunicación e Información de Desiree Santos Amaral convocar pronto a una reunión de historiadores, comunicadores e intelectuales para revisar con detalle todas las aristas de la guerra económica y psicológica, a fin de construir una fuerza de opinión que fortalezca la revolución. Convoquen al Estado Mayor Comunicacional y hagan una evaluación de todo esto. A la luz de la batalla del primer cuatrimestre este año, a la luz de la tremenda batalla 2014, salimos victoriosos también con la paz en la mano, a la luz de la batalla del año trágico 2013, que perdimos nuestro comandante y salimos con la paz y la victoria en la mano. Bueno, hagan una evaluación de todas las aristas de esta batalla tan compleja de la mente humana, ¿no? De las matrices de opinión, del combate diario y sobre todo cómo oponer una fuerza política de opinión, de ideas, una contrafuerza, una fuerza contrahegemónica a este discurso que trata de dividir, desmoralizar, llenar de miedo y por esa vía quebrar la revolución bolivariana. Grandes anticuerpos hemos construido, sin lugar a dudas. Bueno, con ideas, propuestas, piezas, dinamicemos, hagamos una revolución comunicacional permanentemente. La revolución, si es revolución verdadera, es un proceso de renovación, de cambio, de actualización. El presidente Maduro alzó la propuesta al analizar el proceso posterior al triunfo soviético sobre la Alemania nazi, que con enfoques mediáticos intencionados ocultaron el esfuerzo ruso para consolidar a Estados Unidos como el héroe de la humanidad. Y el primer mandatario nacional también informó este martes que en las próximas horas será publicado el nuevo esquema de ley de precios justos, que contempla novedosas modalidades en el establecimiento de los precios de los productos y servicios. En las próximas horas vamos a publicar un nuevo esquema de la ley de precios justos en el país, estableciendo nuevas modalidades de establecimiento de los precios justos y de fijación, fiscalización y cumplimiento obligatorio de los precios justos en el país. Mi llamado principal, compañero, es al pueblo organizado, a la clase obrera en primer lugar. Llegó la hora de prepararse, como quien se prepara para una gran batalla. Llegó la hora de la constitución de los consejos populares de abastecimiento y producción a nivel nacional. Por otra parte, el presidente Maduro señaló también que parte del gabinete ejecutivo trabaja en un plan de acción integral que tenga como base la convocatoria, activación y movilización del pueblo y la clase obrera venezolana. Aseguró que el Estado protegerá el salario y el empleo este año mientras se lleven a cabo los planes y estrategias para vencer la guerra económica. Son las 12:06 minutos. Cultura. El presidente de la República llamó a los padres a inscribir a los niños y niñas en el movimiento de teatro infantil juvenil César Rengifo y también instó a los actores y actrices del país a sumar esfuerzos en función de formar a nuevos talentos. Hay que hacer una gran alianza para desarrollar el movimiento teatral César Rengifo. Estamos en el centenario y deberíamos plantearnos en toda la conmemoración del centenario consolidar, expandir y crecer el movimiento al máximo nivel. Está, saben ustedes, la misión Cultura Corazón Adentro, ¿no? Una gran misión también que hace teatro, hace artes, circo, artes circenses que llaman. Bueno, hagamos una gran alianza para llegar a las comunidades, a las escuelas, a los liceos, a los núcleos que se están fundando, e ir construyendo cada vez más. Yo los invito a que esta obra la lleven por todo el país y hay que preparar en el centenario de César Rengifo, ministra Desiree Santos Amaral, preparen una buena transmisión para que todo el país los vea por televisión. Durante su alocución, el mandatario nacional exhortó al pueblo venezolano a continuar trabajando para inculcar a las generaciones futuras los valores de educación, la cultura y el arte, además del amor a la patria. De igual forma, llamó a todos los trabajadores de teatro comercial que se sumen a esta iniciativa para formar a los niños del movimiento. A partir de este miércoles 13 de mayo, la Fundación Casa del Artista será sede una vez más al mes de un ciclo de lecturas dramatizadas que dará inicio con la presentación de la obra Entre dos mujeres. La información fue suministrada por Robert Cedeño, coordinador de apoyo a las iniciativas creativas de esta institución. Queremos invitarle al ciclo de lectura dramatizada en la Casa del Artista. En esta oportunidad tendremos la obra Entre dos mujeres. Este ciclo de lectura dramatizada es un proyecto que se inició en el año 2012 como un intento de crear un espacio permanente para el encuentro de actores, dramaturgos, amantes del teatro en general. Este año pues regresa con mucha fuerza a la Fundación hasta final de año en una programación que tenemos mensual. Y por supuesto, esta vez nos acompaña el CICRET, Circuito de Investigación y Creación Dramática José Gabriel Núñez, a través de toda su red de teatro y circo. Entre dos mujeres es original de Miriam Castillo. En ella se relata la historia de Ruth, Noemí y Ángel de Jesús, quienes regresando de la playa sufren un accidente automovilístico. Cedeño agregó que en el ciclo de lecturas dramatizadas se dará cita a dramaturgos, críticos, actores y público en general para disfrutar de creadores emergentes quienes expondrán nuestra venezolanidad. La cita es este miércoles a partir de las 5:30 de la tarde en la sala Fernando Gómez de la Casa del Artista, a una cuadra de la estación Colegio de Ingenieros del Metro de Caracas. La entrada es libre. Son las 12:10 minutos. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. La Universidad Nacional Experimental de las Artes abrió una convocatoria dirigida a la comunidad estudiantil y profesional para participar en las jornadas de investigación denominada Saberes y Creación Artística para la Praxis Liberadora. Así lo informó Nelson Hurtado, profesor de la institución, en entrevista por el programa de Alba Ciudad, Hacer Arte es Hacer Patria. Nuestras jornadas están enmarcadas dentro del espíritu de la universidad, sobre todo de participación. Debemos enterarnos de todo lo que estamos haciendo a todos los niveles, que sean los estudiantes, los profesores, personal administrativo, todos están invitados a participar. Hasta el 29 de este mes de mayo se recibirán los resúmenes donde los participantes expondrán cuál es su idea de trabajo de investigación que están trabajando. Hay un montón de modalidades en las que se puede participar, muestras fotográficas, exposiciones pictóricas de artes plásticas, conciertos comentados, didácticos, performance. También tenemos una gran cantidad de temas que van desde filosofía del arte en Venezuela hasta nuestra concepción política del arte en el país. Hurtado acotó que para el primero, 2 y 3 de julio próximo se presentará el resultado de estas jornadas para la producción de conocimiento y creación en el área de las artes, actividad que se efectuará en la Plaza Morelos de la Universidad. Para mayor información pueden visitar el siguiente portal web de la institución, es www.unearte.edu.ve. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Con música en vivo, jornadas deportivas, arte urbano y la buena mezcla de DJs venezolanos, RNB Activa estará celebrando este viernes 15 de mayo su 10º aniversario con una toma juvenil en la Plaza de los Museos desde las 2 de la tarde y hasta las 10 de la noche. Así lo informó este martes en una entrevista concedida al programa El Desayuno, transmitido por Venezolana de Televisión, John D. Mancera, jefe de la emisora juvenil. Cuando nosotros decimos, bueno, que buscamos romper el esquema, es precisamente que no tenemos que deformar, que no tenemos que vender antivalores para poder llamar a la juventud, que no toda la juventud es aquella juventud que le gusta las cosas malas, no. Nosotros estamos llamando a la juventud que quiere construir, a la juventud que cree en la formación, que cree en la familia, que cree en los valores y en el respeto para nosotros poder convivir en esta paz. Una de las principales opciones que ha tenido Radio Nacional de Venezuela es entregarle los micrófonos directamente a la juventud y que sean ellos quienes construyan desde distintas aristas. Nosotros a veces preparamos cápsulas, preparamos micro, donde realmente le mostramos con un ejemplo palpable de cómo está la realidad, de que no solamente quede en lo escrito, en lo teórico, sino llevarlo a la práctica. Y es cuando realmente te das cuenta que hay políticas palpables. A la parrilla de este canal juvenil se han incorporado nuevos programas que abarcan temas sobre la cocina, la sexodiversidad, la música rock y los logros de la Revolución Bolivariana. Entre los proyectos que realizarán en los próximos meses RNB Activa se encuentra la transmisión en vivo de la Copa América Chile 2015, a efectuarse del 11 de junio al 4 de julio. Son las 12:13 minutos. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. A partir del próximo martes 19 y hasta el jueves 28 del presente mes, arrancará un taller introductorio para cineforistas organizado por el colectivo revolucionario Comando Creativo. Así lo dio a conocer Julio Viso, coordinador audiovisual del grupo artístico. Si te gusta ver cine, quieres entender mejor el lenguaje audiovisual, deseas montar una sala de cine en tu comunidad o vas pendiente de organizar con nosotros actividades y proyecciones, inscríbete ya en nuestro taller introductorio para cineforistas. Son 4 sesiones a partir del martes 19 de mayo en Katia TV, es a las 9 de la mañana. Semanales 2 sesiones, martes y jueves. Los jueves es de 9 a 6 y los martes es de 9 a 3. Vamos a ver, entre otras cosas, el lenguaje audiovisual, la proyección comunitaria, la organización del cine club, el foro y la discusión, análisis de película. El taller es gratis y las instrucciones son libres. Los interesados deben escribir un correo electrónico con todos sus datos y teléfonos de contacto al siguiente correo: creativocomando@gmail.com para reservar su cupo. La actividad dará inicio el próximo martes 19 a partir de las 9 de la mañana en la sede de Katia TV, ubicada a una cuadra de la estación Caño Amarillo del Metro de Caracas. Esto es totalmente gratis. Regionales. Desde este jueves 15 y hasta el sábado 16 del presente mes, se realizará en la Casa del Alba del Estado Barinas la segunda edición del Festival de Cine y Audiovisuales Jesús Enrique Guedes, evento que contempla a premiar el trabajo y la creatividad de realizadores barineses en las categorías de ficción y documental. Este evento tiene como objetivo principal dar a conocer los trabajos de creadores cinematográficos llaneros. Así lo destacó Hugo Rojas, director operativo del Gabinete Estatal de Cultura en esta entidad. Como fiesta cultural, no solamente el cine va a estar presente, sino que va a estar el teatro, la música, la danza, acompañando estos tres días de festival que rinde homenaje a Jesús Enrique Guedes, cineasta, escritor, poeta, periodista, nuestro, barinés, aquí de Puerto de Nutria. Pero en esta ocasión queremos rendir un homenaje también, además de Jesús Enrique, a César Rengifo. En este centenario que hoy conmemoramos en toda la patria, no podía estar el cine y las artes todas en general a espaldas de esto que se está viviendo desde ya. Por eso la misión Cultura Corazón Adentro, por ejemplo, nos va a regalar allí algunas puestas en escena en honor a César Rengifo. Una de las novedades con la cual el festival apuesta a la creación cinematográfica con el uso de cualquier herramienta, sean estas un teléfono o cámara profesional, es la realización de conversatorios, proyecciones de películas y documentales en las comunidades y bases de misiones del estado Barinas. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. En el marco de las celebraciones del Día Internacional de los Museos, este domingo 17 de mayo serán exhibidas fotografías del pintor venezolano Armando Reverón, imágenes conservadas por Juanita Mota, compañera y modelo por más de 40 años de uno de los artistas más importantes del siglo XX. La exposición titulada Fotografías de familia de Juanita Reverón será en el Museo de Arte Contemporáneo Francisco Narváez en Por la Mar, Estado Nueva Esparta. Y luego se recorrerá esta todo el país. Así lo informó María Rengifo, directora ejecutiva de la Galería de Arte Nacional. Son alrededor de 27 fotografías donde tenemos a Juanita en diversas fases y toda esta parte un poco íntima de nuestro artista tan importante que es Armando Reverón. Esta exposición está acompañada también de unos poemas y está acompañada de otros videos. Es muy importante esta itinerancia que está realizando y que vamos a dar a conocer en las distintas regiones para que nuestro país completo, a través de la Fundación Museos Nacionales, pueda conocer nuestro valor artístico y más es nuestro artista que va a ser llevado al Panteón, igualmente así como César Rengifo, en el cual vamos a tener también una exposición para el 26 de junio, que también vamos a tener las obras de nuestro artista César Rengifo aquí en la Galería de Arte Nacional. Estas muestras fotográficas fueron rescatadas junto a algunos objetos en tiempos de la creación del Museo Reverón en Macuto y posteriormente remitidas a la Galería de Arte Nacional, donde su restauración estuvo a cargo del conservador Víctor Rodríguez. Y en este momento, le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Usuarios y usuarias, como lo escuchan, tenemos el placer de tener acá en cabina a los historiadores Francisco Gallardo, también está María de Jesús Daza, de historiadora también, pero de la Red de Arte. Están acá también con dos compañeros más que ya nos van a dar sus nombres. Vamos a hablar con ellos acerca de César Rengifo y su legado. Bienvenidos, ¿cómo están? Los micrófonos son de ustedes. Buen día. Buenas tardes. Sí, ya, ya justo. Buenas tardes. Exactamente. Estamos acá por este gran motivo que nos acerca al arte, a la cultura, todo lo que es el legado de César Rengifo. Estuve leyendo en una nota en el Correo del Orinoco que se dice que César Rengifo acercó el petróleo al teatro, acercó muchas cosas, la insurgencia, las luchas, los valores, al arte. ¿Qué nos pueden decir? Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo están nuestros oyentes? Un saludo a todos. Nosotros, como lo decía en un programa aquí también en Albacete ayer, nosotros los historiadores estamos sumamente contentos de celebrar este centenario del maestro César Rengifo, ya que el maestro César Rengifo es como la visibilización de todo lo que es las carencias y la nueva industria petrolera que se impone en nuestro pueblo en el siglo XX. El maestro Rengifo es el historiador de visual, es el historiador dramaturgo, es como uno más de nosotros. y realmente entre sus obras, que está la Tetralogía del Petróleo, podemos visualizar allí en 4 obras de teatro todo lo que es las vivencias del trabajador petrolero, las vivencias del pueblo venezolano y cómo esta industria trajo una serie de problemas graves para todo lo que es nuestra estructura social. Ya. Yeah. César, se van a cumplir 100 años el 14, justo en 2 días, ¿verdad? Del natalicio de César. Mañana. ¿Entendido? Mañana. Ah, es mañana. Sí, mañana. Ah, bueno, entonces hay una nota por ahí que está mal hecha en uno de nuestros periódicos. Y mucha gente quizás desconoce lo polifacético, lo policromático, lo variopinto de todo el arte de Rengifo. Quizás muchas personas solamente lo conocen por el mural que está aquí abajo en las Torres del Silencio y pensarían que solamente era un muralista, pero desconocen tantas obras, tantos libros que escribió, poemas, tantas cosas, ensayos, ensayos, obras de teatro. Entonces, nosotros pudiésemos hacer un recorrido por eso. Si quizás ustedes tienen algún tipo de anécdota o algo que les haya pasado con alguna de esas obras, maestro. Sí, cómo no. Bueno, buenas tardes también de nuevo. Podríamos decir que Rengifo cubre la cultura no solamente venezolana, sino latinoamericana en su totalidad. Cuando digo su totalidad, es un hombre de pueblo, un artista del pueblo y para el pueblo. Uh-huh. No solo fue dramaturgo, artista plástico, ensayista, poeta, sino que también fue militante. Cuando digo militante, militante político, viendo la política en su totalidad. Y cuando digo hombre del pueblo, siempre él lo expresaba, del pueblo vengo y a él me debo. Dentro de las anécdotas, bueno, el maestro Rengifo tuvo muchas anécdotas. Entre esas podríamos hablar un poco la más visual. Uh-huh. Cuando digo la más visual es, si observamos el mural del Centro Simón Bolívar, uh-huh, pasamos y dice, oye, qué mural tan interesante, ¿verdad? Sí. Qué inmenso, qué interesante. Uh-huh. ¿Y qué dice? Uh-huh. Ese mural tiene un mito, que es el mito de Amalivaca. Cuando a Rengifo se le dio la tarea, fue una tarea de parte del gobierno perejimenista, uh-huh, en esa época, en los años 50, de realizar un mural ahí, él se negaba. Porque Rengifo era un militante comunista. Eso es una de las grandes contradicciones que existen. Pero bueno, qué bueno que usted lo cita. Sí, es un militante comunista y él se negaba precisamente en ese momento, en los años 50, que había infinidad de presos políticos en el uh-huh país y había una gran lucha de los partidos de izquierda como Acción Democrática, COPEI. Bueno, COPEI no era de izquierda, pues, pero Acción Democrática, el Partido Comunista, que era el que llevaba la vanguardia de la lucha clandestina. URD, que eran los 4 partidos que verdaderamente estaban en la lucha clandestina contra el régimen. A él se le encomienda eso como uno de los quizás únicos muralistas que habían en el país. También maestro, estaba Gabriel Pracho, ¿no? Maestro, pero exacto. ¿Quién se lo da? ¿O quién lo postula él para sí eso? Porque eso sale así. Bueno, yo creo que eso tenía un sentido también. Claro, porque es que no había muralistas y además ya se sabía que el maestro Rengifo venía de la escuela mexicana, de los muralistas mexicanos, de Siqueiros y de Orozco, uh-huh, y de toda esta gente. Pero él se había alimentado precisamente de esta fuente, de la fuente de los revolucionarios mexicanos. Exacto. Y además de eso, Rengifo ya era militante del Partido Comunista de México. Ya tenía 2 militancias, uh-huh, el Partido Comunista de Venezuela y el Partido Comunista Mexicano. Cuando a él le sugieren que hacer este mural, él se niega. Sin embargo, él dice que lo va a consultar. Uh-huh. Y lo consulta con Salvador de la Plaza, Rodolfo Quintero, y le dicen que él tiene que aprovechar ese momento, uh-huh, porque en la América Latina hasta ese momento no existía un mural de esa magnitud. Uh-huh. Entonces Rengifo dice, bueno, como me lo recomendaron ellos, yo voy a hacer el mural. Sin embargo, hay un detalle que parece ser, no, esto no es porque el maestro Rengifo era muy reservado en sus cosas, que la mayor parte de ese dinero que le pagó el gobierno por el mural fue a parar a los familiares de los presos políticos. Qué bien, qué bueno eso. Tremendo anécdota, maestro. Estamos hablando con Francisco Gallardo, quien acaba ahorita de darnos esto. También anteriormente estaba María Jesús Daza. Y le vamos a dar la bienvenida a los otros dos compañeros que están aquí, que es Iztayú. Así lo dije, está bien. Iztayú, Chenagucia, y también está con nosotros Julio César Cruz. Okay. Bienvenidos acá. Gracias. Bueno, ustedes saben que en nuestros medios, el mismo presidente, Nicolás Maduro, ha hablado muchísimo acerca del legado de Rengifo. También tenemos entendido que se están haciendo los trámites para que esté en el Panteón Nacional. Sí, sí, sí, ya eso. ¿Eso cómo va, maestro? ¿Cómo, qué saben ustedes? Realmente está aprobado ya que para el 14 de septiembre de este año se trasladen los restos de Rengifo al Panteón Nacional. Este mismo año. Sí, seguro que sí. Sí, sí. Afortunadamente se está reconociendo la labor de nuestro epónimo, y de verdad, yo trabajo en la Escuela César Rengifo, y quizás la mayor función sería reproducir el mensaje de Rengifo en la gente joven, que mucha gente no lo conoce. Sí. Y en la escuela se logra eso, gracias a Dios tenemos la oportunidad de que a través del legado de Rengifo, los libros, el material que tenemos, la misma escuela, la atmósfera de la escuela genera el sentimiento rengifiano que se transmite a los estudiantes. ¿Dónde queda la escuela y qué actividades se hacen allí? ¿Cómo la gente puede ingresar? Los alumnos, a partir del mes de mayo comienzan las preinscripciones, se gradúan de técnicos medios en artes escénicas, con la posibilidad de continuar sus estudios en la Universidad de las Artes a nivel superior. Qué bien. Ellos entran con cuarto año en la esquina del Cuño, número 48. Cerquita de acá, muy cerca de la emisora, en la esquina del Cuño, el puente del Cuño. Exacto. A media cuadra del Ministerio de Educación. Es justo pasar la esquina del Ministerio, donde están las paradas de las camionetas. Sí, y está un edificio muy bonito que esperemos que sigan restaurándolo, que es la Escuela César Rengifo. Oye, qué bien. ¿Y qué necesitan los muchachos para ingresar allí? ¿Cuáles son los requisitos? No, que sean bachilleres o que tengan cuarto año aprobado. Perfecto. Ellos terminan su bachillerato en la escuela, o si son bachilleres, terminan su bachillerato, hacen en la especialidad. Quizás la virtud fundamental de la escuela es que ellos aprenden a hacer teatro. Su trabajo final es un poco hacer una actividad dentro de las tablas. No es solamente teorizar en teatro como hacen otras universidades o como hacen otros entes de formación. Y bueno, hacer teatro no es fácil. Entonces, aprenden a decir teatro, a sentir teatro, lo ven de una manera distinta. Quizás ese es el mayor legado de Rengifo en esta juventud nueva, la que tenemos, pues. Claro. Porque tenemos la oportunidad de hacer eso. ¿Y cómo está vinculado con el movimiento de los niños teatral César Rengifo? Se le ha dado también esto al nombre de Rengifo. Todo un movimiento que siempre el presidente hace énfasis en que sea como este gran movimiento musical, pero entonces ahora teatral, que tiene mucha relevancia a nivel mundial. Sí, bueno, a mí me parece muy interesante la iniciativa que se ha tenido con la actividad de los del grupo de teatro, el grupo César Rengifo, para niños y adolescentes. Porque es que debemos repasar un poco la historia. Rengifo se nos ocultó durante más de 30 años. ¿Por qué? Por lo que te decía hace rato, ¿no? Uh-huh. Indudablemente un militante comunista, un militante de las nuevas generaciones. Hay un poema de Rengifo titulado Mi ciudad. Esa mi ciudad es Rengifo. Y él plantea ahí cómo detesta la Caracas que en ese momento, el presente, él vive, llena de muros, llena de carros. Sí. O sea, el consumismo. Sí. Y cómo él habla dentro de ese poema. ¿Cómo recita él dentro de su poema? ¿Dónde se puede conseguir eso? Eso se consigue en las obras completas de Rengifo. ¿Qué está en el texto donde están los ensayos y los poemas? Creo que en días pasados, si mal no recuerdo, no sé si fue el Ciudad Caracas o el Correo del Orinoco, hicieron como una publicación de casi todos los libros, casi todos, no puedo obras, decir todos, de, obras decir, de teatro. De las obras. No, pero también había muchos textos porque estaban ahí incluso la tapa, en chiquitico se veía, y uno se queda atónito con tanta cantidad de cosas que hizo César. Maestro, usted que vivió con el gran maestro Rengifo, cuéntenos cómo quizás fue su vida en esa época, bueno, que algunos dicen de la democracia aquella... Representativa. Representativa. Entre comillas. Disques. Entonces, él no tuvo algún inconveniente, alguien no le... no lo increpó, no lo acusó de algo, ¿no? El maestro César el era... El maestro tenía temple. Sí, el maestro César tenía un carácter fuerte, uh-huh. Sí, pero un gran caballero. Ya. O sea, un gran caballero y muy respetuoso con el otro. Eso es muy importante señalarlo. Con un gran amor por la gente, por los niños. O sea, yo creo que eso es lo grande del ser humano. Qué bueno entonces que este movimiento para los niños tiene ese nombre. Tiene ese nombre, está muy bien. Muy bien, uh-huh. Tuvo mucha puntería el presidente. Mire, hay una persona aquí que no ha hablado casi, le vamos a dar la palabra, que es Itayúo Echenagucia. Bienvenido. Usted es egresado de la Escuela de Artes Escénicas. ¿Cómo está? Bienvenido. Gracias. Cuéntanos. Buenas tardes. Así. Sí, yo soy egresado, yo egresé en el 2013 como en producción. Ya. Teatral. Qué bueno. ¿Y estás haciendo algo en este momento? Ahorita estoy con la cátedra César Rengifo. Uh-huh. Y acompañándolo y apoyándolo en lo que es la difusión de lo que es el pensamiento de Rengifo. Ya. Y estudiando lo que es. Aprendiendo cada vez más. Qué sí. Bueno, qué bueno. Quisiera que nos comentaran un poquito acerca de la vida de Rengifo. O sea, ¿dónde nace Rengifo? Podemos hacer un poquito un resumen, una sinopsis de la biografía de Rengifo. Maestro, usted que vivió directamente con él muchas cosas, pues... Sí, mira... Tenemos el honor de recibir eso de primera voz. El maestro Rengifo tuvo una vida... desde muy niño, sobre todo en su infancia, bastante dramática. Cuando digo bastante dramática, es por algunas referencias que se tienen por ahí. Fue muy traumática. Uh-huh. Cuando digo traumática, no conoció a su padre. Yeah. Su padre muere en el momento en que él está en el vientre de su madre. Su madre muere luego él muy niño también. Uh-huh. Luego pasa a una familia, luego pasa a otra. ¿Y no eran sus familia? Dos hermanas mayores. Sí, uh-huh. Al final uno de ellos es padrino, el último. Uh-huh. Se le mueren dos hermanas, las dos hermanas mayores, yeah. ¿Verdad? Trabajaban en una textilera por aquí cerca del Hospital Vargas, por aquí, por San uh-huh. José. Tuberculosas. Wow. Producto del trabajo y la mala alimentación de aquella época, la gente pasaba mucho trabajo. Todos esos elementos, incluso el maestro Rengifo hablaba muy poco, no le gustaba hablar de su infancia. Yo, en lo particular, creo que en una situación tan difícil como esa, claro. A alguien le tiene que costar hablar de su familia, por sí, todo lo que pasó. Sin embargo, uno tendría que preguntarse, aquel joven bajito, de uh-huh. estatura, delgadito como un silbido, como decía uh-huh. Lee Primera en su canción, ¿verdad? Nos ha resultado tan grande en la cultura y las artes en Venezuela, digo sí. Yo. ¿Cuántas cosas se tuvo convirtió que...? En un gigante. En también. Un gigante, ¿no? O sea, le salió adelante, como hizo Bolívar, a las dificultades. Sí. Hombre también de dificultades. De dificultades. Maestro, ¿dónde nace César Rengifo? ¿Dónde muere? Él nace aquí en Caracas, el 14 de mayo de 1915. Concha, eso es reconfortante para los caraqueños. Porque sí, como sabes no. Que en la historia tenemos tanta gente que ha hecho cosas por el país y en el país que no son de Caracas. Entonces, cuando tenemos a un coterráneo, bueno, cónchale, qué bueno. Sí. Bueno, y su poema, Mi Ciudad, precisamente está dedicada a su ciudad. Qué bien. Él la cuestiona. la forma en que él la vivió últimamente, los últimos años, pero él recuerda también su infancia, aquella Caracas de los techos rojos, de escuchar a los pájaros cerca de la ventana donde él vivía en su casa. Entonces, ¿dónde era y eso? Y al mismo tiempo, por aquí, cerca de, al final de San Luis, en una calle que quedaba hacia Catuche, hacia la quebrada de Catuche, por ahí. Ese fue el sitio donde él... Mercado de las Flores. Por el Mercado de las Flores, por ahí. Ah, por ese sector. Ahí está la ceiba, el este el, árbol. Sí, un árbol inmenso. Sí, que tiene cualquier cantidad de años, que seguramente sí conoció directamente al maestro y quizás acogió con su sombra. La casa no existe, por supuesto, ya, ¿no? Ya. Pero está el sector, hay una calle ahí que entra uno hacia el este y... Ya nos queda poco tiempo. Que hablemos de las actividades que están por realizarse, todos un día para conmemorarse el centenario del natalicio de Rengifo. Bueno, díganos acá. Bueno, mira, nosotros venimos haciendo una serie de actividades desde el año pasado, incluso desde noviembre. Yo estuve en Barquisimeto y ahí se hicieron una serie de actividades ya para el centenario del maestro Rengifo, ¿verdad? Jesús Mujica, nuestro compañero de la Red de Arte también y que de la Cátedra de Libre, César Rengifo, en este momento precisamente está por San Juan de los Morros. Exactamente. Precisamente con una actividad del maestro sobre el maestro César Rengifo. En Guárico. Sí, pero estuvo él también, el 3 de enero estuvo en Manicuare, en el estado Sucre. O sea, que nosotros ya de antemano venimos desarrollando una serie de actividades. Tenemos pendiente, hemos estado en las tiendas de la Red de Arte, llevando conversatorios, videos, discusiones, foros. En el museo, con el Museo Arturo Michelena hemos tenemos una programación, yo creo que va a continuar todo el año. De igual manera hemos estado en los espacios libres de Parque Central, ha sido muy numeroso. Hemos presentado un libro, lo presentamos en la Feria de Libro, un libro que se lo publicaron de nuevo, La Tetralogía del Petróleo, que el profesor Orlando Rodríguez le hizo su presentación. O sea, que hemos tenido una serie de actividades. Ayer nos entrevistaron por Telesur, ¿verdad? Y el domingo sale, pero le hago propaganda de paso, ¿no? El domingo sale la entrevista con el amigo Mujica y con mi persona. Hemos tenido mucha actividad, ¿verdad? Y todavía tenemos por ahí pendiente una serie de invitaciones a las cuales tenemos que asistir. Bueno, por aquí nosotros estamos abiertos para recibirles toda esa información de todas esas actividades y por supuesto que estamos totalmente contentos de que ustedes nos traigan esa celebración bien merecida del maestro, del gran maestro César Rengifo. Pequeño en tamaño, pero grande en obra y en ideas y en todo. Muchísimas gracias, maestro Gallardo, muchísimas gracias a todos, a María Jesús Daza, a Istayú, Chenagucia y también a Julio César Cruz. Muchas gracias por haberse venido, por estar con nosotros y compartir todo esto. Gracias a ustedes. Bueno, un placer. Bien, usuarios y usuarias, con esta última información, nosotros cerramos esta emisión de Cultura al Día. En el control técnico estuvo el señor Luis Arloyo, en la redacción, edición y montaje, Cinema González, Karen Arencibia y Johnny Marquina. Les narró Kenny Castillo. Pasen todos muy buenas tardes. Buen provecho. Noticias. Micros radiofónicos, audio en vivo, descargas de música y conciertos. Visítanos en www.albaciudad.org. Llévanos contigo. La riqueza musical de nuestro Caribe. En Alba Ciudad 96.3 FM. Mercy on me. Perdóname. Disco de oro en México. Órale. Y La llevé pa' la playa, right. Entonces vino la lluvia. Ahora ella me ama con sabrosura, baby. No for them a this, no for them a that, no for them a cold, no for them a hot, no for them a white, no for them a black, no for them a bone, no for them a la, no for them a slim, no for them a fat. La fiesta no se quiere pa' nada. Same, none of them are not, none of them are black, none of them are black, none of them are black, none of them are rock, none of them are black, none of them are black, none of them are black, none of them are black, who the hell is that? Who the hell are you? Project the one, Boston man, Trinidad and Dan, Dominican, so kick, pow, pow, pow, kick, pow, pow, pow, kick, pow, pow, pow, kick, pow, pow, pow, Latinos, yeah, yeah, son Latinos, yeah, yeah, son Latinos, yeah, yeah, son Latinos, La señal del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Alba Ciudad, 96.3 FM. Revolución de la conciencia. Revolución cultural. En Alba Ciudad, las 12 y 45 minutos. La música que revoluciona tu conciencia. Herramienta de construcción colectiva. Alba Ciudad, 96.3 FM. A Venezuela bonita. Amor ingenuo me dijiste que me iba a querer. Ahora me tiene amanecía. Y no sé qué hacer, no sé qué hacer con la candela. Me voy a quemar, escondido, dame un beso. Naiden no verá, olero, olero, leilo. Naiden no verá, olero, olero, leilo. Naiden no verá. Dicen